Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 16 de marzo. El delegado territorial de Inclusión Social, Alfonso Candón, ha visitado hoy nuestra localidad para anunciar que la Junta de Andalucía ha reforzado el sistema de la dependencia en la provincia de Cádiz con la concertación de 544 nuevas plazas en el marco del concierto social para la prestación del servicio de atención residencial y en centros de día. Esto ha permitido que el Centro de Estancia Diurna Meraki de Ubrique pueda cubrir las 20 plazas concertadas disponibles con la incorporación de 6 nuevos usuarios. Además, el Centro de Día para Mayores por Ellos, que tenía 9 plazas vacantes de un total de 20 concertadas, ha conseguido incorporar 3 nuevos usuarios y en la actualidad quedan 6 plazas disponibles. El delegado ha declarado que gracias al trabajo realizado desde la Junta de Andalucía se están batiendo récords en prestaciones y beneficiarios en la provincia de Cádiz, rebajando los tiempos de espera, pasando de 1.275 días a los 777 días actuales. Alfonso Candón ha visitado estos centros acompañado por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la concejala de Servicios Sociales, María Moreno. En primer lugar, le quiero dar las gracias al alcalde, que siempre se coordina, trabaja conjuntamente con la delegación territorial, y además es un placer venir a su localidad, donde se hace un trabajo importante para todo y cada uno de las personas que residen aquí, para todos sus habitantes, y un trabajo importante y además un trabajo en común, y sobre todo que el objetivo es volcar recursos en el territorio, y aquí los volcamos. Y a Patri, la directora de Meraki, por estar hoy acompañando aquí con nosotros, porque además teníamos una visita pendiente. Bueno, yo pongo un poco en antecedente. Como sabrán ustedes, si no lo saben, ya se lo digo, ya se ha resuelto el concierto para residencia de mayores y el concierto para centros de día. Una vez resuelto el concierto, pues hemos desplegado ya en el territorio, en la provincia de Cádiz, aquí específicamente porque estamos aquí, bueno, pues una serie de plazas que teníamos, que habíamos pedido de la delegación territorial a la Agencia de la Dependencia. En concreto, en la provincia de Cádiz tenemos la suerte de que tenemos 544 plazas más, para toda la provincia, tanto para centros residenciales pues, como para centros de día. Hay centros residenciales, centros de día que no han ofertado al concierto, pero hay otros que sí han ofertado al concierto. Entonces tiene plazas nuevas, aunque no se lo voy a decir, pero bueno, tienen plazas nuevas que se están ya distribuyendo, se están resolviendo los expedientes y se están llenando los centros, como es el caso de Meraki. Hemos pasado a la provincia de Cádiz, en el año 2025 teníamos 2.798 plazas y hemos pasado con estas 544 plazas nuevas, hemos pasado a 3.342 plazas, tanto en centros residenciales como en centros de día. En el caso de Meraki, que tiene 20 plazas concertadas, tenía 6 libres y ya las 6 la tiene ocupada. Con lo cual está al 100% de trabajo, de desarrollo y sobre todo de la labor que hace con sus usuarias y sus usuarios, donde le dan una serie de servicios, fisioterapeuta, talleres, y que es una labor que hacen magníficamente, que lo que hace ya es, poco a poco, pues darle mejorar la calidad de vida. Otro de los centros que también ya se están distribuyendo plazas y también tiene 20 plazas concertadas, que es por ellos, donde ya también ellos de 9 plazas que tenían vacantes ya tienen 3 cubiertas, solamente nos quedarían 6. Pero bueno, con el transcurso del tiempo también se le irá concertando sus plazas. ¿Qué ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno? Bueno, hemos pasado de nuevas plazas de centros de día residenciales, veníamos de 2015 a 2018 con el Partido Socialista. Se pusieron en valor 283 plazas. Con el Partido Popular, desde el 2019 al 2025, más de 5.000 plazas para centro de día y centro residencial. Esto lo pongo a colación porque, como saben ustedes, cambiamos el sistema de la dependencia. Bueno, pues este es el trabajo y el resultado que se está dando de aquel trabajo importante, insistente y, además, para cambiar un sistema que prácticamente no funcionaba, que estaba colapsado, aunque nos digan a nosotros que no estaba colapsado, pero se está trabajando, que quedan muchas cosas por hacer, pero se está trabajando. Hemos batido récord en prestaciones y en beneficiarios, nada más que en la provincia de Cádiz. En el año 2025 tenemos 67.591 prestaciones y 45.344 beneficiarios. Eso es importante. ¿Tiempos de espera? Hemos rebajado los tiempos de espera. Recuerden ustedes, y hay que recordarlo, que veníamos de 1.275 días. Vuelvo a repetirlo, 1.275 días. A día de hoy estamos en 477 días. Eso hay que recordarlo. También aumentamos el servicio de ayuda a domicilio. Lo hemos subido en estos 4 años casi un 28%. Estamos en 16,63 euros el coste plaza, que se llevó congelado por el Partido Socialista 12 años, que se dice pronto, 12 años. Y también hemos subido y hemos crecido tanto en el sector residencial de mayores, un 26%, frente al 0,30 del Partido Socialista, y en discapacidad un 32% del 1,17% del Partido Socialista. Estamos trasladando ahora mismo, pues, sobre todo los centros de día y residencias, apostando y viendo el trabajo que se está haciendo por parte de la Junta de Andalucía, pero como nosotros decimos, con unos datos por delante que son importantes, unos datos que hacen ver que se está trabajando en el sentido que todos queremos, y también, pues, sobre todo las necesidades que estamos teniendo en las plazas de la localidad. En este caso nos encontramos hoy aquí en Meraki con su directora, con Patricia, y una demanda que ya vamos también pidiendo, pues podemos decir hoy que se ocupan unas plazas necesarias para el municipio. Se sigue apostando porque Ubrique sigue mejorando, sobre todo en un aspecto, sobre todo en un colectivo que todos queremos que siempre estén tratados como se tratan en esta casa y en las casas aquí de Ubrique. Y desde aquí, pues, tengo que agradecer la labor, tengo que agradecer el trabajo del equipo de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pero sobre todo de su delegado territorial, pues Alfonso, por venir a visitarnos, trabajar, como yo digo, en una mesa trabajar, pero que estén los resultados, y hoy podemos decir que están presentes. Por otro lado, hasta el próximo 18 de marzo está abierto el plazo para poder participar en la campaña con motivo del Día del Padre, organizada por la Delegación de Comercio. Para participar hay que depositar un ticket de compra realizado en un pequeño comercio local y superior a 10 euros en alguna de las urnas colocadas en el mercado de abastos o en los comercios colaboradores de esta campaña, Diego Arenas Fotografía y El Sofá Rojo. Entre todos los tickets entregados se sortearán 2 sesiones de fotografía ofrecidas por estos patrocinadores de la campaña. El sorteo tendrá lugar en Radio Ubrique el próximo 19 de marzo. Durante años atrás, pues, hemos estado trabajando con estas empresas. Esta vez lo hemos unificado a ambas para dar dos premios. Contamos, pues, con Diego Arenas Fotografía, con este estudio, y con el estudio de El Sofá Rojo, con ambos. El modelo, el sistema de participar es el mismo que hemos utilizado siempre, que es el que entendemos que funciona y es bastante bastante práctico. Tanto en esos dos establecimientos o esos dos comercios como en el mercado abasto, pues hay una urna, y cualquier persona dubrique que haga una compra superior a 10 euros en cualquier pequeño o mediano comercio de nuestra localidad la puede depositar y participar. Lo único que se le pide, pues, datos básicos para, por si está la gracia de esa persona, pues contactar con él o con ella de manera rápida. Nombre, apellido y el número de teléfono. Evidentemente, pues, en el ticket de compra de cualquier comercio, pues, se aprecia si es mayor o inferior a 10 euros, que es el límite que hemos puesto, que debe ser al menos la compra mayor a 10 euros. La idea de la fotografía, más que nada, es para que el premio sea en un sector concreto, esta vez, pues evidentemente, el fotográfico de nuestra localidad, para que, bueno, para personas graciadas, si no conocen los estudios, pues lo vea, y también se le ayude a dar difusión a estas dos empresas públicas. Pues sí, son unas sesiones, o sea, una sesión fotográfica en cada estudio, serían un total 2 sesiones fotográficas. Pues ya ves, bueno, como es el motivo del Día del Padre, pues con tu padre o con tu persona, o la persona que tenga tu referencia materna, pues es la que es el premio de estas dos, de esta campaña, ¿no? Una vez que hagamos el sorteo el jueves, pues bueno, desde la delegación nos pondremos en contacto con la persona agraciada y ya cuadrarían con los dos estudios para ver qué día le viene mejor para hacer estas sesiones. José Gabriel Carvente, además, como responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha anunciado que este viernes se va a proceder a la plantación de 35 ejemplares de pinsapos en la zona de Los Pinitos, con la colaboración del Parque Natural Sierra de Grazalema. Los operarios de Parques y Jardines se están centrando en estos días en la repoblación de arbolado en distintos puntos de la localidad. Y sí, ahora nos estamos centrando en lo que es la reforestación de algunas zonas que ya teníamos en mente con la colaboración del vivero de la Diputación de Cádiz, que es cierto que no nos va a servir todos los árboles que le solicitamos en el plan de arbolado, por la sencilla razón de que ellos también han sufrido problemas de inundaciones y les es prácticamente inviable entrar en algunos sitios con la maquinaria para poder retirarlos y poder nosotros tenerlos, ¿no? Ya el año pasado le pasó algo parecido a final de febrero, ¿no? que nosotros nos faltaban algunos todavía por entregar, pero también sufrieron ciertas inundaciones y tampoco. Entonces, bueno, tenemos este año que hemos comenzado, para que todos lo sepáis, lo que es el llano de las migas, que se han vuelto a poner árboles. Todos los años intentamos plantar algunos. Este año creo que han sido unos 10 fresnos. También justamente prácticamente enfrente, en el corredor de movilidad verde, algunos de los que, bueno, pues por la climatología pues no han durado ese año, se han vuelto a replantar. Se seguirá con el mismo mantenimiento. Para recordar lo que es un poco el trabajo que se hacía, era todos los miércoles durante el verano pues se iba con un camión cisterna y se iban regando, porque bueno, que no se trata solamente de plantarlo y dejarlo allí, sino hay que darle ese mantenimiento. Después estamos viendo distintas zonas en nuestra localidad, donde también queremos ir plantando con los árboles que ahora mismo tenemos, que no son muchos, y en la zona del Parque Rafael Alberti. También vamos a ver que hay una demanda, la verdad, amplia de la sociedad uriqueña, que para que nos ubiquemos en el parque infantil que está frente a Currilloja, que es un parque que se hizo sin apenas sombra. Estamos viendo por dónde van lo que es la tubería y la red de saneamiento, electricidad y tal, para poder abrir aquí algunos arcorques y al menos intentar poner 4 o 5 árboles más, para que en un futuro, bueno, pues ese parque sea otra zona verde. Igualmente, en la zona de Los Pinitos se empezará, creo que mañana, si no me equivoco, a hacer un desbroce y limpieza de aquella zona, porque, bueno, pues gracias al Parque Natural Sierra de la Estrema, pues nos han dado 35 pinzapos que solicitamos para seguir con el proyecto de que sea el mayor pinzapar dentro de una ciudad, dentro de una población que haya en toda Andalucía. Vamos a intentar que con motivo del Día del Árbol, que es el próximo, bueno, este próximo sábado, día 21, pues lo que es el viernes 20, hagamos allí la plantación de los 35 pinzapos. Son de pequeño tamaño, todo ello supervisado por personal del parque, porque cada pinzapo, bueno, sabemos que una especie está protegida y hay que hacerle un seguimiento. Y nada, la idea es intentando centrarnos lo máximo posible a partir de ahora lo que es en la localidad. Si no podemos, pues por la climatología y por los problemas que he comentado anteriormente, pues cuando llegue la época de plantación después de verano, otoño, pues intentaremos retomarlo otra vez y seguir con estas campañas que poco a poco, bueno, pues se vaya notando que se van plantando. Por otro lado, el ubriqueño Juan Francisco Ordóñez González ofrecía el pasado sábado el pregón de la Semana Santa de Ubrique 2026, organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. En esta edición de noticias recogemos un extracto de ese pregón. Los dulces también anunciaban la cercanía de la Semana Santa. El olor a las magdalenas recién hecha, camino del molino de pan, con la masa en una olla, y el deseo de comerte las primeras que salían del horno. Casi ardiente, te va a doler la barriga, te decían, y los gañotes, el olor tan agradable mientras tu madre lo freía en un perol. ¡Qué manjar! Borrasos, torrijas, buñuelos, leche frita, arroz con leche, todo ello unido al olor a incienso, te trasladan la memoria a la Semana Santa, desde la infancia. Todos los dulces de Semana Santa que enriquecen nuestra gastronomía tienen su origen en la necesidad de paliar los efectos del ayuno en Cuaresma. Hubo un tiempo en que a lo largo de la Cuaresma los católicos tomaban una sola comida principal al día y sin carne, y había que complementar el sacrificio con el aporte calórico del azúcar mediante un dulce potente: miel, azúcar, pan y aceite de oliva. Ingredientes energéticos y asequibles. Consuelo para las restricciones culinarias de estos días. Al escribir, no puedo evitar apelar a olores y sabores. A Juan de la Encina, poeta del Renacimiento, es atribuida la primera referencia escrita de las Torrijas. En un villancico escribe: miel y muchos huevos para hacer torrejas. Los pastores llevan torrijas a María, la madre del niño Jesús. Y eludo hablar de las exquisiteces cocinadas con el bacalao en Cuaresma. Fecha. Cuando eres un niño, en algún momento te llama la atención que la Semana Santa variaba de fecha, lo cual influía en cómo percibía esta celebración en mi fuero interno. Vivirla a finales de marzo suponía normalmente días cortos, frío y lluvia. En abril, sin embargo, esto cambiaba. Los niños ubriqueños manejábamos un calendario anual de juego y entretenimiento. El trompo después de feria, las perlas ya avanzado el otoño, la cuerda, el elástico, etc. Todo tenía su fecha. Pues bien, en primavera juntábamos leña para las candelas de mayo, normalmente después de Semana Santa. Pero algunos años había que comenzar a buscar la leña ya antes de dicha semana. Y te preguntas por qué. A la pregunta de por qué la fiesta a veces era muy cerca del 3 de mayo, la única respuesta que recibes de tus padres es porque es una fiesta movible. Ya de mayor comprende que la Semana Santa no tiene fecha fija, porque está ligada a la celebración de la Pascua. Y esta se fundamenta en el calendario lunar, no en el solar gregoriano que utilizamos cotidianamente. La Iglesia Católica celebra, por lo tanto, la resurrección de Cristo, domingo de Pascua, el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, hacia el 21 de marzo. Equinoccio, palabra derivada del latín equinoctium, de aecus igual inox, genitivo noctis, noche. Aproximadamente la misma duración durante el día y la noche. Por ello, la Semana Santa puede caer entre el 22 de marzo, ya después del equinoccio, y el 25 de abril. Concretamente este año, el 3 de marzo de 2026, hemos visto la luna llena. Hace dos semanas. La próxima luna llena ya será después del 21 de marzo. Después del equinoccio, será el jueves 2 de abril de 2026. Por consiguiente, la Pascua será el domingo de esa misma semana, domingo 5 de abril. El domingo siguiente, tras la primera luna llena, después del 21 de marzo. Todo esto tiene raíces profundas en la relación de la Pascua cristiana y la Pascua judía, Pesaj, ya que según los evangelios, Jesús murió y resucitó durante la celebración judía de la Pascua. Como los judíos usaban un calendario lunar, la Iglesia primitiva mantuvo esta conexión histórica y teológica. Mágica por el cielo, la luna fulge, llena, luna de Parascebe, preparación. Estos son versos de un poema de Luis Cernuda, titulado Luna llena en Semana Santa. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno informa a sus hermanos y hermanas que desde hoy lunes y hasta el próximo jueves se pueden dirigir hasta el Salón Social en la primera planta del edificio de la Biblioteca Municipal para recoger las papeletas de sitio para las jornadas del jueves y viernes santo. El horario establecido es de 6:30 a 8:30. Y por su parte, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo convoca para mañana martes a las 9 en los salones parroquiales a sus hermanos a participar en un cabildo de salida. La entrega de las papeletas de sitio se realizará los días miércoles y jueves en la Casa Hermandad, en la Avenida del Rodezno, a partir de las 9 de la noche. Recordando estas convocatorias, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.